La noción de narcoterrorismo fue elegida para designar el mal y al mismo tiempo sirve de argumento para políticas que de otro modo no encontrarían consenso. Conceptos como marxismo y terrorismo son promocionados ambos con un mismo fin: la construcción de un discurso que permite identificar a un enemigo sin rostro y se adecue a las necesidades del momento. Hoy, en América Latina, esa entidad malvada es el narcoterrorismo, una expresión difusa que en una primera instancia reúne dos concepciones: una eminentemente política, terrorismo, y otra delincuencial, narcotráfico. Juntas designan al enemigo escogido por el poder para sostener un sistema de creencias acorde a sus intereses. El narcoterrorista no tiene cara, pero sí características bien identificadas. Es morocho, de ascendencia indígena y seguramente apoya a los movimientos de izquierda latinoamericanos, como el chavismo, por ejemplo. Ese es el prototipo del narcoterrorista. La estigmatización funcionó en los 70 y funciona hoy en un doble sentido: mantener el control social dentro de las fronteras y obtener un argumento esencial para la militarización del exterior, que a su vez permite ejercer un control fuera de los límites. El mecanismo de control, de este modo, se convierte en una persecución implacable al diferente y deriva en una uniformación cultural. Los latinos no construyeron muros para ocultarse de los estadounidenses. Fueron los propios estadounidenses y europeos, los dueños del bienestar y del significado de porvenir, quienes atacaron a sus pares con mayor vigor y con antelación. El pobre, por estos lares, es sinónimo de inseguridad y de droga. Trafican, roban y matan. Los muros reales construidos en Estados Unidos tienen su equivalencia simbólica y concreta en nuestros países. Lo vemos: barrios privados, miles de millones de dólares en seguridad privada, discursos discriminadores, cacheos por portación de rostro y miles de ejemplos más para explicar cómo la demonización de la pobreza ha calado hondo en Latinoamérica. El combate contra las organizaciones narcotraficantes movilizó la militarización latinoamericana. El Pentágono instaló bases en Colombia, Panamá, Honduras, Costa Rica y amplió la cooperación con Perú, en donde se instalará una en cualquier momento. Además, también reactivó la cuarta flota en los mares del Atlántico Sur y también militarizó Haití para controlar la ayuda tras el devastador terremoto que sufrió el país caribeño. En este caso, la construcción discursiva narcotraficante fue utilizada además como una herramienta de control ideológico. Mediante hábiles golpes de efecto, el narcotráfico fue asociado con la única guerrilla de izquierda que opera en la región y casi a través de una triangulación al gobierno venezolano. Las coincidencias no son caprichosas. En los 70 se acusaba a Cuba de exportar el marxismo por toda la región. 30 años después, Venezuela es socia de la guerrilla y un país amigable para el tráfico de drogas. Violencia y drogas, entonces, son el resultado de un gobierno socialista, una ideología unida a dos factores que corrompen sociedades. La construcción discursiva de un enemigo oculta una estrategia de gobierno que se torna imperceptible para las masas. Crea paradojas entre víctimas que en realidad son victimarios. Favorece un control social basado en la manipulación de la verdad. Repercute fronteras afuera mediante la militarización y también la guerra. Y ataca al corazón de las conquistas sociales que apuntan hacia la equidad. la expresión narcoterrorismo brindó una posibilidad de oro para recuperar el control de una región, América Latina, que camina lentamente hacia una independencia demorada. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, una ventana a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Y en esta tarde de radio, cuando estamos cumpliendo 2 años al aire con Latinoamérica Vive aquí en la FM Tincunaco, nos acompaña en la operación técnica, ¿qué podemos decir? ¿La nombramos con su nombre o la nombramos como lo que realmente representa para nosotros? Y como lo que representa para nosotros y con su nombre. Está bien. Nos acompaña en la operación técnica de este programa Fernanda Sánchez, la mamá de Santi. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti. Como todas estas tardes maravillosas de radio en el barrio San Atilio, nos acompaña la señorita, Fernanda Villanueva. Bueno, gracias por el piropo. Acá estamos compartiendo. No me muevo la mesa que se cae. No, está bueno. Bien. Estamos compartiendo con ustedes otra emisión más de Latinoamérica Vive. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 1566-905002 o podés mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com.ar. Y yo agrego, usted dijo la mamá de Santi, yo diría la mamá del bombón Santi. Bien, en esta semana estamos cumpliendo 2 años, como decíamos recién, y vamos a estar recibiendo algunos saludos a lo largo de esta semana, de la próxima y de la próxima también, de algunos amigos, de algunos colegas, de alguna gente que viene escuchando el programa a través de la 107.3, pero también a través del blog de la radio y a través del blog del programa. Así que durante los transcurso de los próximos programas, durante las próximas semanas, vamos a estar compartiendo estos saludos tan afectuosamente que nos han mandado nuestros compañeros y compañeras latinoamericanas de todo el continente. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en esta fecha, una semana bastante convulsionada de este lado del mundo, tenemos que decir, porque en Ecuador, lamentablemente, hubo un intento de golpe de Estado que pretendía derrocar al presidente constitucional Rafael Correa. Todo lo que pasó en este día y medio de tensión que nos tuvo ahí en vilo a todo el continente, lo vamos a estar compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. Bueno, y como parte también de esta política institutiva, no podemos dejar de mencionar la destitución de Piedad Córdoba, la senadora colombiana, que es una pieza clave en las negociaciones por la liberación de los presos políticos con las FARC. Y el domingo se celebran elecciones en el país más grande de todo Latinoamérica. Brasil se prepara para elegir presidente. Y en Perú, el vertido de petróleo en un río contamina el río Corrientes, que abastece a 11 comunidades peruanas. El 28 de septiembre, si no mal estoy informado y si mal no recuerdo también, porque a veces esta memoria, esta cabecita falla, ¿no? A esta altura del campeonato, diría mi abuelo. El 28 de septiembre se estuvo conmemorando el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Así es. Que vamos a estar compartiendo un informe que nos llega a través de la agencia Pulsar, otro informe de la serie Lenguas Largas. Como siempre, las voces comunitarias de nuestra América las escuchas acá por Latinoamérica Vive. Mire, cuando descubrí esta banda, no sé si me gustaba tanto o si me gustaba poco. Lo que sí debo decir es que me resulta bastante dificultoso nombrarla. ¿Con qué nos vamos hoy? Yo te lo digo. Hoy nos vamos rapeando con Chancha Matanza. Toda esa información y muchísima información más. Pero antes déjeme darle un beso. ¿Por qué? 2 años no se cumplen todos los días. Toda esa información. Ahora sí, dígalo. Toda esa información y mucha información más. Vamos a estar compartiéndola, analizándola y llevándosela hasta todos sus hogares a través de la 107.3 FM Tincunaco. Esto es Latinoamérica Vive. Una ventana a la patria grande, una ventana a nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Y comenzamos a transitar esta tarde de radio a través de la 107.3 con Lila Downs haciendo su tema La Línea. parió, la tierra que te parió, la tierra que te parió. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nos desayunábamos el jueves pasado con la perturbadora noticia de que en Ecuador se estaba gestando un golpe de Estado proveniente desde las fuerzas policiales intentando derrocar al presidente elegido constitucionalmente, Rafael Correa. Y un nuevo intento de golpe de Estado contra, casualmente, un país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestras Américas, ALBA, y atenta contra la integración directamente latinoamericana y el avance de los procesos de revolución democrática. Como bien se ha visto, no solamente en Ecuador, sino en Honduras, en Panamá, en la Argentina, la derecha está al ataque. Su éxito en el 2009 en Honduras contra el gobierno de Manuel Zelaya de alguna manera los ha vigorizado, los ha llenado de energía, de fuerza, tal vez de confianza para poder arremeter contra los pueblos y también contra los gobiernos de revolución aquí en América Latina. Las elecciones del domingo 26 de septiembre en Venezuela, aunque resultaron victoriosas, principalmente para el Partido Socialista Unido de Venezuela, se dieron espacio para las más reaccionarias y peligrosas fuerzas de desestabilización que están al servicio ni más ni menos que de los intereses imperiales. Estados Unidos logró colocar sus piezas claves en la Asamblea Nacional de Venezuela, dándoles una plataforma para avanzar con sus planes conspirativos para socavar la democracia venezolana. El día después de las elecciones en Venezuela, la lideresa por la paz en Colombia, Piedad Córdoba, fue inhabilitada como senadora de la República de Colombia por la Procuraduría Nacional, basado en acusaciones y evidencias que las tendríamos que decir netamente falsas. Y a esta situación se le agrega que el pasado jueves 30 de septiembre, en una nueva encalada de la derecha imperialista, Ecuador amaneció de golpe. Policías insubordinados tomaron varias instalaciones en la capital de Quito, creando caos y pánico en el país. Supuestamente, protestaban en contra de una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional que, según ellos, recortaba sus beneficios laborales. De América Latina, incluso del mundo, como el presidente Rodríguez Zapatero, que nos llamaron a solidarizarse, la OEA, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, ¿para qué les voy a nombrar? México, todos. De hecho, UNASUR en estos momentos se está reuniendo en Buenos Aires para analizar la situación del país. Situación que no debió ser nada. Es increíble, impresionante que se subleve no toda la fuerza policial. Y ahí lo vimos, ahí estuvimos. Una parte, no para luchar contra un gobierno tiránico, no para evitar una invasión extranjera, la traición a la patria. El presidente Rafael Correa, en un intento de resolver la situación, se dirigió a la policía rebelde, pero fue atacado por objetos contundentes y bombas lacrimógenas. causándole las bombas estas una herida en la pierna y asfixia por el gas. En ese momento fue trasladado al hospital militar en la ciudad de Quito, donde luego ahí mismo fue secuestrado y mantenido bajo fuerza sin poder salir. Ni siquiera habían leído la ley por la que se han insubordinado, han traicionado a su patria y han puesto en peligro la vida de sus hermanos. Y gran culpa de esto lo tienen los conspiradores de siempre. Se lo ha demostrado los mails que mandan tergiversando todo para ver si por medio de la conspiración pueden lograr lo que no logran en las urnas. Y ayer, miserables de la oposición, cuando se estaba votando esta ley, le decían a la escolta legislativa: no le dé protección a esa Alianza País, porque le está quitando sus bonos, le va a rebajar su sueldo. Esa es la clase de oposición que tenemos que enfrentar en este país. Por eso, y más que nunca, compañeros, a unirnos para vencer a estos vendepatrias y sacar la patria adelante. Mientras tanto, movimientos populares tomaron las calles de Quito reclamando la liberación de su presidente, reelecto democráticamente el año pasado con una inmensa mayoría. Miles de ecuatorianos alzaron su voz en apoyo al presidente Correa, intentando rescatar su democracia de las manos de las fuerzas golpistas que buscaban provocar la salida forzada del gobierno nacional. Un agradecimiento al inmenso apoyo de todos los estamentos del Estado ecuatoriano, con la excepción de cierta oposición retrógrada, por supuesto, que hasta negaba que el presidente estaba secuestrado. Y lo primero que pedía y exigía era amnistía, olvido a los que habían dejado agredido a la autoridad. Jamás, solo impunidad. Jamás cedimos, jamás aceptamos negociar nada, bajo presión, nada, por el diálogo todo. Por el diálogo todo, decía el presidente Rafael Correa. El sublevamiento de elementos golpistas de la policía ecuatoriana en contra, ¿no?, del mandatario Rafael Correa confirma un informe alarmante sobre la infiltración de los servicios de inteligencia norteamericanos en dicha fuerza policial, difundido en el 2008, en el cual se señalaba que unidades de la policía mantienen una dependencia económica e informal con los Estados Unidos para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones, y cierta obediencia hacia la Embajada de los Estados Unidos. Sus convicciones de extrema derecha le permitieron a Heather Hodge, actual embajadora norteamericana en Ecuador, acceder en 1991 al puesto de subdirectora de la Oficina de Asuntos Cubanos, una responsabilidad directamente vinculada a las maquinaciones de la CIA. Luego, en 2008, fue enviada a Ecuador por el entonces presidente George W. Bush con la intención de sembrar desconfianza en el gobierno de Rafael Correa. En este caso, de que el presidente ecuatoriano se negara a subordinarse a la agenda de Washington. Frente a la reelección del presidente Correa en el 2009... basada en la nueva constitución aprobada en el 2008 por una mayoría contundente de ecuatorianas y ecuatorianos, la embajada comenzó a fomentar una desestabilización del gobierno. Un agradecimiento también a los miles, miles de compañeros que fueron a verme, a rescatarme, a la policía, al hospital, y cobardemente los recibieron con gas pimienta, con gas lacrimógeno, con pedradas. ¿Cómo pueden llamarse policías los que se comportaron de esa manera? Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. Noticias breves en Latinoamérica vive. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica vive por FM Tincunaco 107.3. Continuamos en Latinoamérica Vive con tal vez la noticia más importante que ha sucedido durante esta semana en nuestro continente y tiene que ver con el intento de golpe de Estado que se llevó adelante en Ecuador, que pretendió derrocar al presidente constitucional Rafael Correa. Retomamos el informe que estábamos compartiendo y decimos que en el año 2010 el Departamento de Estado norteamericano aumentó el presupuesto de la USAID en Ecuador a más de 38 millones de dólares. Tanto el Fondo Nacional para la Democracia como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, son instrumentos para financiar ONGs derechistas que buscan en sus respectivos países implantar gobiernos afines al que rija en los Estados Unidos. Algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia y también en la República Bolivariana de Venezuela. En los últimos años, fueron invertidos en el trabajo de descentralización del país, de Ecuador, casi 6 millones de dólares en fondos. Uno de los principales ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la derecha en Bolivia, la Chemonic Inc. Al mismo tiempo, la NED otorgó un convenio de casi 200 mil dólares a una empresa privada para promover los tratados de libre comercio, la globalización y la autonomía regional a través de la radio, televisión y prensa ecuatoriana, junto con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Todo este conjunto, ¿no?, para desestabilizar un gobierno popular elegido por el pueblo ecuatoriano. El guión utilizado en Venezuela y en Honduras se repite de nuevo. Intentan responsabilizar al presidente y al gobierno por el golpe, luego forzando su salida del poder. El golpe contra Ecuador es la próxima fase de la agresión permanente contra el ALBA y contra los movimientos revolucionarios en la región. Pero Latinoamérica, Latinoamérica vive. Un agradecimiento también a los miles de compañeros que fueron a verme, a rescatarme, a la policía, al hospital. Y cobardemente los recibieron con gas pimienta, con gas lacrimógeno, con pedradas. ¿Cómo pueden llamarse policía los que se comportaron de esa manera? Aquí en Latinoamérica Vive estamos en comunicación con la compañera Amanda Robarino, integrante del equipo de comunicación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos del Ecuador. Amanda, buenas tardes para nosotros, buenos días para ti, ¿no? ¿Es verdad? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarles a todos por allá. Agradecidos por la comunicación. Contanos, Amanda, sabemos que estuviste en el lugar de los hechos el mismo jueves que ocurrió este intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa. Sí, bueno, nosotros como equipo de la APDH de Ecuador salimos a monitorear, estuvimos en la mañana concentrados en la oficina, escuchando y viendo todas las declaraciones y todo lo que estaba pasando en el regimiento Quito, que fue donde le tomaron secuestrado al presidente. Al mediodía, cuando las cosas se pusieron decidimos salir en conjunto con otras organizaciones sociales que también se acercaron, porque estábamos viendo que se estaba debilitando y que se estaba jugando el tema de la democracia. Nosotros ante nada estábamos luchando y nos acercamos como veedores de derechos humanos y como veedores de una democracia. Lo que pudimos observar en esas 6 horas, 7 horas aproximadamente que estuvimos en el hospital de la policía, en los predios del hospital, fue realmente una represión brutal por parte de elementos de la policía que fueron los que se tomaron secuestrado al presidente y estaban arremetiendo con bombas, palos, con todos los elementos contundentes que tenían a su alrededor contra la población civil desarmada. O sea, la población se acercó para defender la democracia en el grito unísono de no somos Honduras, somos de Ecuador. La gente se acercó y decía que no se iba a ir del lugar sin el presidente. La policía cobardemente tenía como estrategia acorralar a todos los manifestantes que estábamos ahí. Observando, producto de esto, denuncio aquí en este medio que nuestro compañero también del área de comunicación, Jimmy Coronado, que es fotógrafo, fue cobardemente herido por parte de los miembros de la policía, que le lanzaron una piedra cuando él intentaba socorrer a otro muchacho que lo habían herido. Él tiene ahora una rotura en la cabeza de 10 puntos, tiene la frente lastimada. Y a la par de que a él le golpearon, en menos de 10 minutos había como unos 5 chicos más heridos, mujeres y hombres que estaban ahí. Ratito, era población desarmada que se acercó a exigir la liberación del presidente. Fue una situación realmente dura. Cuando ya escuchamos que a partir de las 4 de la tarde ya se empezó a disparar balas de goma para la población, hubo muchos heridos, como te digo, pero sin embargo la población no se movió. O sea, hay que rescatar eso de que la población, aunque estaba desarmada, aunque solo tenían sus consignas y su cuerpo ahí, fue muy valiente, y la policía lo que sí hizo cobardemente fue disparar bombas, disparar balas. Nosotros pudimos captar con nuestras cámaras fotográficas la presencia de 3 francotiradores en los edificios contiguos al hospital de la policía donde le tenían al señor presidente. Entonces fue realmente una situación tensa y preocupante para todos los que estábamos ahí, y la seguridad de la ciudadanía, que como te repito, hubo gente, incluso en sillas de ruedas, que subía a ver al presidente y que fueron maltratados, fueron golpeados, fuimos recibidos con gases lacrimógenos, palos, piedras, elementos de la policía. Amanda, ¿cómo fue el tratamiento del tema a través de los grandes medios de comunicación ecuatorianos? Bueno, en horas de la mañana, como te digo, cuando el presidente recién se acercaba al recibimiento, cada medio de comunicación, de forma independiente, consigue la noticia a su manera. Cuando el presidente en horas de la tarde decreta el estado de excepción, todos los canales se suman, el canal nacional que estaba transmitiendo Ecuador TV, con todo lo que estaba aconteciendo. En horas de la tarde solo se podía, o sea, se escuchaba la cadena del presidente y de todo lo que estaba pasando a través de del canal de Ecuador TV y de la radio pública. Ya en horas de la noche, a partir de las 8 de la noche, cuando empezó el operativo de liberación del presidente, fueron los intentos para liberar al presidente, se abrió la señal y cada medio empezó a transmitir con sus cámaras. Muchos tomaron la señal de una de las cadenas más grandes, que es de Codisa, porque era el camarógrafo que estuvo más cerca de la liberación del presidente en los exteriores, porque ahora en la mañana comenzaron ya a transmitir imágenes de los otros canales que estuvieron dentro del hospital con el presidente, pero que eso no se conoció sino hasta ayer en la noche, pidió la cadena, y hoy en la mañana. Amanda, ¿cómo están las calles esta mañana de Ecuador? ¿Cómo se siente, cómo palpita hoy la calle en Ecuador después de estos días tan agitados? Bueno, hoy día está un poco más tranquilo, sigue militarizado por el estado de excepción que se decretó de 5 días, pero realmente se siente un ambiente de intranquilidad. O sea, la gente no tiene ya la seguridad ni la confianza de cómo los policías que lo que ellos están pidiendo amnistía, pero lo que la población civil exigimos y denunciamos es que a todos aquellos elementos que atentaron contra la vida, porque tenemos ya el conocimiento de 6 muertos y más de 100 heridos, es el resultado hasta ahora de las cifras, que se sancione. Pero ahí realmente no hay una completa calma o tranquilidad aquí entre la población por el tema de la seguridad. O sea, se siente la inseguridad de la población y, como te digo, en las calles hay más militares que policías por el estado de excepción decretado. Amanda, te agradecemos muchísimo esta comunicación y estamos en contacto en cualquier momento. Desde ya estos micrófonos de Latinoamérica Vive están abiertos para cualquier información y para cualquier noticia que nos quieras dar desde allí, desde Ecuador, desde la capital, desde la ciudad de Quito. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes por darnos y permitirnos este espacio para dar a conocer lo que pasó. Lastimosamente no ese día no pudieron salir todas las noticias que estaban pasando aquí. Bueno, era Amanda Robalino, integrante del equipo de comunicación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos del Ecuador, dándonos una crónica de lo sucedido en el día jueves y en la madrugada del viernes allí en Ecuador, en este intento de golpe de Estado para derrocar a su presidente constitucional, Rafael Correa. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, el mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. Latinoamérica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Argentina, recursos naturales. Argentina aprueba la ley que protege a los glaciares. El Senado de Argentina aprobó una ley para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. La norma también impone límites a la actividad minera en el país. La ley aprobada establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además, considera a los glaciares como bienes de carácter público y crea el Inventario Nacional de Glaciares, que recogerá la información necesaria para su protección, control y monitoreo. Escuchamos al sociólogo Pablo Vergel contando las diferencias entre los proyectos. El área protegida es del 10% y además los emprendimientos en funcionamiento que ya están destruyendo glaciares, prácticamente quedaría cajoneada toda toma de medidas que los obligara a cesar, digamos. Se aprueba el proyecto aprobado en diputados de los llamados de Bonazo Filmus, el área protegida sería del 100% de la fábrica del agua y los proyectos actualmente en ejecución en 180 días serían relevados y obligados a trasladarse o a adoptar medidas o a desmantelar. Uruguay, derechos humanos. Organizaciones sociales convocan a movilización contra la impunidad. Diversas organizaciones sociales de Uruguay convocan a concentrarse este viernes en la Plaza Libertad en reclamo de la aprobación de la norma que declara inaplicable la ley de caducidad. El llamado a la marcha indica que este no es un hecho parlamentario más, sino el resultado de 24 años de lucha del pueblo contra la impunidad. La movilización contará con un maratón de lectura, proyecciones audiovisuales sobre el tema y una transmisión en vivo a través de diferentes programas de radio. Chile, mapuches. El Senado chileno aprobó modificaciones a la ley antiterrorista. La iniciativa suprime la presunción que establece que todo delito cometido mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos u otros, es ejecutado con la finalidad de producir temor en la población. Además, se eliminó la condena por sospecha terrorista, se rebajó la pena para la conspiración, tentativa y amenaza terrorista y se rebajó las penas al delito de incendio, como también la eliminación de la ley a los menores de edad. Vale recordar que los mapuchos consideran insuficientes las modificaciones a la ley antiterrorista para solucionar el conflicto. Exigen que la norma no se aplique. Noticias breves de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Les habla José Ignacio López Vigil a nombre del equipo de radialistas, apasionadas y apasionados. Va un saludo fraterno, un abrazo latinoamericano para Latinoamérica Vive, allá en la hermana República de Argentina. Una transmisión que pueden encontrar en fmtincunacu.blogspot.com. Saludos, hermanas y hermanos de Latinoamérica Vive. Una radio ciudadana, una radio apasionada. Estamos a poucos dias das eleições e eu estou vendo acontecer com a Dilma o que aconteceu comigo no passado. Quando pessoas saíam do submundo da política mentindo a meu respeito, dizendo que eu iria fechar as igrejas, mudar a cor da bandeira. Ganhei as eleições e o que aconteceu? Mais liberdade religiosa, mais respeito à vida, mais democracia, mais comida na mesa, melhor salário. Isso foi o que eu fiz pelo Brasil. E é isso que Dilma vai continuar fazendo. Por isso, vote de Dilma. Escuchábamos uno de los tantos spots publicitarios que ha tenido, no la campaña, la guerra mediática que se desarrolló en Brasil por las próximas elecciones presidenciales. La campaña no se desarrolló en las calles, no se desarrolló en los mítines políticos, en las unidades básicas, como se dice aquí en la Argentina. No, la campaña política se fue desarrollando en los medios de comunicación brasileños. Para el próximo domingo tenemos, por un lado, Dilma Rousseff, quien fuera jefe de gabinete del gobierno de Lula da Silva, el gobierno más popular que tuvo Brasil en toda su historia. Una mujer, como se la dice, una mujer dura, así la califican a Dilma Rousseff, una mujer que ha sabido ser militante de izquierda, de extrema izquierda, ha sabido ser secuestrada y torturada por la dictadura militar brasileña. Eso tenemos por un lado, Dilma Rousseff, la candidata del Partido de los Trabajadores, militante de izquierda, secuestrada y torturada por la dictadura brasileña, una mujer que en algún momento fue gran admiradora de las ideologías de Ernesto Che Guevara. Por el otro lado, tenemos a José Serra, sí, el candidato de la derecha, gobernador del estado más próspero de Brasil, como es el de Sao Paulo. Un estado donde tiene la élite brasileña, donde se encuentra, a ver, las grandes familias patricias de ese país. José Serra, un empresario megamillonario proveniente de Sao Paulo, como decíamos recién, uno de los estados más prósperos del país, representando un poco a la derecha brasileña y a esta pujante industria brasileña que está saliendo a la captación de los mercados mundiales. Esa es las dos posturas. Por un lado, Dilma Rousseff. Por el otro lado, José Serra. En el medio, 135 millones de brasileños este domingo van a estar eligiendo su próximo presidente. En el medio también, entre estos dos candidatos, casi 20 puntos de diferencia en la intención de votos, al menos en lo que refleja todas las encuestas que se vinieron realizando en estos últimos días. Es más, la mayoría de las encuestas resaltan que la candidata por el Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, no necesitaría ir a una segunda vuelta para obtener la presidencia que la estaría asumiendo en el próximo mes de enero. Ya nos estamos adelantando. Lo que decimos es que, como mínimo, las encuestas dan un 50% de intención de voto a la candidata oficialista. Como mínimo. De ahí, de 50, distintas encuestas van subiendo de 52, 54 y las más auspiciosas llegan hasta un 60%. Pero decimos que Brasil no solamente elige presidente este domingo, porque también se van a estar eligiendo 27 gobernadores, 2/3 de la Cámara del Senado y también la totalidad de la Cámara de Diputados, lo que hace a esta elección realmente un hecho muy importante para la historia y para el desarrollo de Brasil, pero también, atención, para el resto de Latinoamérica. No nos olvidemos que Brasil es el país más importante y el más grande de todo nuestro continente. Un detalle así como para tener en cuenta antes de esta elección fue que la Corte Suprema de Justicia brasileña suspendió a último momento o evitó en un principio el mayor fraude electoral de la historia del país. Las fuerzas oficialistas del Partido de los Trabajadores y sus aliados presentaron hace 2 semanas un recurso por inconstitucionalidad de una disposición que pretendía que los votantes presentaran 2 documentos, o sea, el documento nacional de identidad o más un registro de trabajador, más un registro de no sé qué cosa. ¿Qué pasaba? Esto perjudicaba básicamente a las capas más pobres de la población brasileña, que casualmente son las que van a salir a apoyar masivamente a la candidata Rousseff. Esta implementación o esta medida que se quería tomar, impulsada obviamente por la derecha, por la oposición a Lula, como decíamos, pretendía bajar la cantidad de gente que asistiera a las urnas a votar el próximo domingo. Una jugarreta que no le salió del todo bien, ya que la justicia o la Corte Suprema de Justicia brasileña dio marcha atrás con esta medida. A propósito, esta no fue la única jugarreta que se intentó realizar desde la oposición brasileña, sino también se ha intentado toda una batería de denuncias y de investigaciones a distintos funcionarios del gobierno de Lula da Silva, situaciones que no han llegado a ningún puerto. La situación real es que hoy por hoy Dilma Rousseff, si las elecciones serían hoy, ganaría en primera vuelta y casi con 20 puntos de ventaja. Bueno, no son hoy, pero son mañana. Son mañana, en realidad. Esa es un poco la situación que se vive en Brasil en estos días, horas a horas nomás de que se realicen los comicios presidenciales. Por último, tenemos que decir que Ignacio Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, se retira del gobierno, se retira de su mandato. Con una elevadísima imagen positiva. Más del 80% de imagen positiva se lleva el presidente Lula, ¿no?, que en estos días se está estrenando una película de su vida aquí en nuestro país. Mañana, elecciones presidenciales en el país más grande y más importante de toda Latinoamérica. Y estos gauchos argentinos nos dicen: guerrillero aquí en Latinoamérica vive. Yo, guerrillero, oh, plomo para la polo mío, te soy sincero. Ja, ja. Yo, guerrillero, oh, guerrilla afirma que no todos somos corderos. Vamos a Luayen, ¿sabes? del mundo condenó al guerrero a vivir oculto en su propio suelo. Ay, ay, madrecita, ay, virgencita de Santa Rita, le pido en este canto y vea, nunca se olvide de quien pelea. Yo, guerrillero, plomo para el Apolo mío, te soy sincero. Yo, oíste, güey, yo, guerrillero, guerrilla firma que no todos somos corderos. Se llevaron mi padre y me quedé rezando, se llevaron mi madre y me quedé rezando. Vinieron por los niños y yo dije basta, basta, basta, señor. Hoy cambié cruz por la metralleta, Jesús me lo dijo, mi palabra es esa. Mi compadre, hoy tengo un sueño y es para usted, don Ernesto Cardenal. ¡Qué arde! Para el Apolo mío, te soy sincero. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Yo, guerrillero, guerrilla firma que no todos somos corderos. Llévalo, llévalo, llévalo, mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Llévalo, llévalo, llévalo, mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Despierte, vecino, comunero, campesino. Latinoamérica vive. Yo, guerrillero, oh. Sonidos latinoamericanos por FM Tijuana. La verdad es que el interior se ha sublevado. Bien, no quería que pase de largo porque se perdió ahí entre los separadores y la información sobre los comicios presidenciales en Brasil. Un saludo que nos envió José Ignacio López Vigil desde Radialistas a propósito de que estamos cumpliendo 2 años al aire a través de la FM Tincunaco. Así que desde aquí, desde Latinoamérica Vive, le enviamos un abrazo muy grande a José, pero también a todos los compañeros y compañeras que llevan adelante radialistas.net. Y un 2 de octubre, un día como hoy, pero de 1968, se produce en México la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento estudiantil de 1968 fue un grupo social en el que, además de estudiantes de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y del IPN, que es el Instituto Politécnico Nacional, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y distintos profesionales en la Ciudad de México, y que fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno mexicano de Gustavo Díaz Ordaz, la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El crimen fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia y el ejército mexicano en contra de una manifestación pacífica convocada por Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Durante los últimos 33 años, los diferentes gobiernos mantuvieron la tesis oficial de que fueron los estudiantes quienes iniciaron los tiroteos con francotiradores colocados en los edificios de la plaza. Pero 29 años después de la masacre, el Congreso mexicano formó un comité para investigar la masacre de Tlatelolco. La entidad tomó testimonio a varios testigos y activistas políticos involucrados, quienes relatan que había agentes provocadores infiltrados, gente vestida de civil, con guante blanco en la mano izquierda, que ellos fueron los que iniciaron el fuego indiscriminado. Incluso el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, admitió que los estudiantes estaban desarmados y también sugirió que la acción militar fue planificada anticipadamente para destruir o debilitar el movimiento estudiantil. Las fuentes oficiales reportaban en su momento 20 muertos, pero las investigaciones actuales deducen que la cantidad de muertos podría estar entre 200 y 500 personas, considerando este hecho como un crimen de Estado y responsabilizando directamente al gobierno mexicano. Esto pasó un 2 de octubre también, pero de 1968. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Hola amigos, soy Tito Ballesteros López, formador de radio en países de las Américas y docente virtual. Saludo a todos los amigos de Latinoamérica Vive. Sigan de cerca este espacio para ampliar la mirada y escuchar las voces de quienes hacen historia en nuestra región. Un radiofónico abrazo. Un abrazo grande a Tito Ballesteros, un radiofónico fanático que hemos encontrado en este camino, ¿no? De hacer radio, pero también de gestionar estas voces latinoamericanas, de poder llevar y de poder compartir todas las voces latinoamericanas de nuestro continente. Tito, realmente desde aquí, desde Latinoamérica Vive, te mandamos un abrazo muy grande, agradecidos también por este saludo a propósito de los 2 años al aire. Invitamos a compartir el blog que tiene Tito Ballesteros, que promueve, ¿no?, la capacitación y la participación de las radios, ¿no?, de las voces en la radio. Invitamos también a todos los amigos que nos quieran saludar por estos 2 años de Latinoamérica Vive, que pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, a través de nuestro blog, a través de donde quieran. Estamos comunicados a través del 1566 905002 y comenzamos a transitar la segunda hora de Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar son nuestras direcciones de correo electrónico, pero pueden seguirnos a través de los blogs que ya mismo se los estoy dando. El blog de la radio es latinoamericavive.blogspot. No me interrumpo, usted no tiene que hablar en este momento. ¿Por qué habla si no tiene que hablar? latinoamericaviveradio.blogspot.com. Ahí pueden seguir semanalmente los programas que vamos haciendo aquí desde la 107.3, o bien pueden visitar el blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Y ahí pueden también escuchar no solamente Latinoamérica Vive y Movimiento Radial, con los cuales ya vamos a hablar porque nos están entregando todos los días 10 minutos tarde. Así que voy a hablar seriamente con la gente de Movimiento Radial. Voy a hablar seriamente con el productor. Porque no puede ser que todos los programas nos entreguen 5 o 10 minutos tarde. Bueno. Sí, que me quería decir algo. No, es tremendo. Bueno, vio que la semana pasada estuvimos hablando del drama de los mareros que no se pueden expresar y que por eso salieron a la calle a protestar. ¿Se acuerda que le contaba eso? Me acuerdo. Bueno, ahora los que están muy, pero muy molestos son los rockeros. ¿Cuáles rockeros? Los rockeros salvadoreños. Cuando llegó La Paz, empezaron a decir que éramos mareros y delincuentes por los tatuajes. También nos consideran satánicos y drogadictos por nuestro gusto musical. En fin, hombres de mal vivir, dice un metalero. Ser rockero en El Salvador no es ilegal, por ahora, ¿no? Pero el estigma ha llevado a más de alguno a ser detenido por la policía por el simple hecho de lucir diferente o sospechoso. La legislación fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia porque la criminalización partió de características físicas como el uso de tatuajes, que en aquel momento era un distintivo de los pandilleros. Y como dice una señorita que es tatuadora, la gente todavía no sabe identificar los tatuajes. Y ahí está la suerte de si te detienen o no. Por ejemplo, un rockero jamás va a grabarse un número o un par de letras, ¿no? La 18, o sea, no vas a encontrar en un metalero el 18 en el hombro. Esa es la enorme diferencia. Un rockero salvadoreño tiene una ideología y una visión política de la vida. No somos descerebrados. De hecho, nuestra visión crítica incomoda a la izquierda y a derecha por igual, dice un músico de rock pesado. Así que ya saben, rockeros sí, mareros no. Sí, bueno, rockeros sí, mareros no. Me puedo llegar a sumar, le digo, a esta nueva movida de El Salvador. Lo que sí estoy un poco lejos... ¿Usted tiene tatuajes? Sí, tengo tatuajes, mire. Mire este de acá. A ver, ¿qué dice? San Miguel Oeste. Sí. Es el que me identifica de donde yo provengo. Ahora, si yo voy con este de San Miguel Oeste, estoy un poco lejos igualmente de San Salvador. Mire, y un poco lejos en la edad. Si va Morón, también, por ejemplo... No puedo. Se le pudre todo con ese tatuaje. ¿Qué quieren de nosotros? No los decimos nosotros, pensé que estamos siempre bien predispuestos, sino la gente de un diario de Ciudad Juárez, 2 días después de haber asesinado a uno de sus reporteros. Por culpa del miedo, los medios no solo están abandonando el periodismo de investigación, también la cobertura básica del crimen y la corrupción. O sea, abandonando la cobertura del crimen y la corrupción, no del crimen, y también abandonando la corrupción. No habíamos entendido bien. No aclare que se denunció en un informe del Comité para la Protección de los Periodistas publicado este mes. Y sin embargo, a pesar de este temor, el torrente de información sobre estos hechos no han dejado de fluir, aunque quienes difundan esta información no sean siempre reporteros profesionales. Los nuevos reporteros ahora son los blogueros y tuiteros que aportan sus vivencias, sus noticias a distintos sitios de internet, como un estudiante de Monterrey que informó a través de su cuenta Twitter de la balacera en donde un estudiante murió, y luego compartió su experiencia en su blog, convirtiéndose así en una fuente de información para numerosos medios locales. Pero las redes sociales no son el único escenario donde encontrar esta marea de datos, ¿no? El blog Menos Días Aquí es un ejemplo de ello. Se trata de un proyecto colectivo de internautas voluntarios que cada día publican una lista con los nombres de los muertos por la violencia en el país y hace regularmente un balance del número de asesinatos. Incluso tienen un lenguaje propio, como por ejemplo usan la palabra hashtag, que es la palabra clave para denominar una balacera como una manera de reportar. Claramente la ventaja de estos sitios es que el anonimato les garantiza protección frente a las amenazas del narco o del gobierno, explica un especialista en periodismo ciudadano. Bueno, al menos no salió ninguna ley contra los tuiteros, o al menos no los confunden con mareros todavía. Por ahora. Sabe que estoy un poco triste porque nos perdimos el mundial de fútbol que se hizo en Brasil. No me diga, pero si todavía no es el mundial. No, pero yo le hablo no del mundial de los millos, de los jugadores glamorosos y millonarios. Pero si no hay otro mundial que no sea el de los jugadores. Escuche, le hablo del mundial de los sin techo, que se jugó entre el 19 y el 26 de septiembre en Río de Janeiro. ¿Vio que había otro mundial? Había otro mundial al final. De fútbol. Y es más, está avalado por la FIFA y todo. Este fue el octavo campeonato mundial de fútbol social, también conocido como el Mundial de los Sin Techo, por su palabra en inglés, homeless, ¿no? Con la participación de más de 60 países. En la arena de Copacabana se disputan los partidos en equipos de 4 jugadores y están divididos en 2 tiempos de 7 minutos. Los organizadores del campeonato aseguran que el evento tiene como objetivo concientizar a la gente sobre la existencia de la pobreza, ya que en todo el mundo viven 1.000 millones de personas sin hogar. además de transformar la vida de jóvenes que viven en las calles o que han sido excluidos socialmente, y algunos de ellos compiten en este torneo con la esperanza de cambiar su vida, y según un estudio, más de la mitad de los jugadores que participan lo logran. Dejan las drogas y el alcohol, participan en programas educativos y de formación, e incluso también se convierten en jugadores o entrenadores profesionales que se dedican a ayudar a otros jóvenes. Se calcula que más de 30.000 jóvenes pobres o en situación de exclusión social han sido beneficiados por los programas de entrenamiento previos al campeonato. El último campeón fue Ucrania y ya se está preparando para el año que viene el Mundial de los Sin Techos en Francia. Unidos por el fútbol, a las selecciones les falta techo, pero no entusiasmo. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Y escuchamos un poco de pop brasileño, podemos decir una de las bandas más representativas de la música rock brasileña. Escuchamos Tribalistas haciendo ¿qué tema? Ya sé enamorar. Ya sé enamorar, ya sé beijar de língua, agora só me resta sonhar. Ya sé onde ir, ya sé onde ficar, agora só me falta sair. Paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Una vez recuerdo que me tocó o tuve la suerte de entrevistar al Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel. Esto ocurrió, recuerdo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, poco tiempo después, muy poco tiempo después de que a Barack Obama le entregaran el Premio Nobel de la Paz. Ante el comentario, ¿no?, que de qué le parecía la entrega, el reconocimiento de este premio al presidente de los Estados Unidos, recuerdo que Pérez Esquivel se mostró sorprendido, ¿no? Dijo que lo había sorprendido un poco esta distinción, este premio. Recuerdo que él dijo en aquella oportunidad que su propuesta, que la persona que él había propuesto para ese premio, para esa distinción, para el Premio Nobel de la Paz, era ni más ni menos que la senadora colombiana Piedad Córdoba. Y justamente el lunes pasado, el fiscal general Alejandro Ordóñez informaba que la senadora colombiana sería inhabilitada de sus funciones por 18 años, supuestamente por colaborar con las FARC, instar a esta guerrilla para que sea hostil con los partidos políticos, usar la ayuda de gobiernos de otros países para buscar un nuevo gobierno en Colombia, así como también aconsejar a las FARC para que realizaran los intercambios humanitarios. Piedad Córdoba ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC como el paso fundamental para dialogar y encontrar una salida pacífica al conflicto armado en Colombia. Miembros del Partido Liberal y agrupaciones humanitarias como Colombianos y Colombianas por la Paz, organizaciones de la que Córdoba es miembro, resaltaron justamente el aporte de la senadora en las negociaciones con las FARC. Escuchamos a la senadora colombiana Piedad Córdoba. Yo creo que seguiré insistiendo en la negociación, pero fundamentalmente en el diálogo político para la humanización de lo que es el conflicto, es decir, la aplicación del derecho internacional humanitario que obligue fundamentalmente a usar armas convencionales y no convencionales, y además de ello a buscar que muy prontamente, después del intercambio humanitario, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional se sienten precisamente a buscarle salidas a la guerra para lograr la paz en Colombia. El pueblo colombiano, además, en muchos sectores afirma la guerra, la favorece, la aplaude, y es una labor, por un lado, es una labor bastante difícil para quienes creemos que estos hechos de guerra durante 60 años que llevamos no van a acabar con la guerra en Colombia. Creo que solamente un necio, una persona completamente necia, no podría ver, no podría vislumbrar el trabajo que viene haciendo Piedad Córdoba a lo largo de estos años por la paz, por pacificar al pueblo colombiano. Bueno, pero hablamos de un fiscal colombiano, justamente, donde también hay desde un gobierno muchos funcionarios que son bastante necios. Y miembros de la Asociación de Familiares de Militares y Policías Retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia declararon en una entrevista telefónica con Telesur que la lucha de Córdoba por la paz de Colombia se puede evidenciar por medio de su trabajo en pos de las liberaciones unilaterales. Ha sido la persona que, más que con verbos, sino con hechos, nos ha mostrado actos de paz con las liberaciones unilaterales de muchos políticos, militares y ciudadanos, dijeron y agregaron. Es nuestra esperanza, sigue siendo nuestra esperanza, y pedimos que se haga justicia. Me parece que es una decisión que no solamente está fundamentada en el interés político de sacarme de la política, sino de dejarme hasta sin amigos. Yo no le veo a eso ningún fundamento, además porque hay una cosa muy clara, Yamit, vea. Esa prueba es inexistente. Uno, porque es válida, porque no es válida, porque no fue recogida con los requisitos de ley, porque es producto de un ilícito que fue la invasión al Ecuador, porque se rompió la cadena custodia, porque el mismo capitán Coy, que fue supuestamente el que le dio validez en otro proceso, argumentó y sostuvo además en el mío también, de que él no tenía idea de computadores, que él sabía lo que sabíamos usted y yo de un computador, y que fuera de eso, ahí no habían correos, que ahí no había absolutamente nada, que cuando a él se lo entregaron, eso estaba prácticamente, eso estaba prendido, y que se había perdido la cadena de custodia. La Interpol se pronunció exactamente de la misma manera. Entonces, ¿de qué forma y con qué argumentos y con qué elementos él puede decir que lo que está ahí es que porque yo lo escribí, porque yo lo dije, porque me reuní con la FARC? Y escuchábamos a Piedad Córdoba justamente hablando sobre las supuestas pruebas encontradas en su computadora. Son muchas las voces que se alzaron en contra, ¿no?, de la destitución de Piedad Córdoba en Colombia. Voces de las más variadas, desde todos los rincones del planeta, inclusive desde nuestro país, como nombrábamos recién a Adolfo Pérez Esquivel, pero también a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que podemos decir es que, sin duda alguna, Piedad Córdoba es la persona que más ha hecho en función de la pacificación del pueblo colombiano. De eso no nos cabe ninguna duda. Y hablábamos de las voces que se pronunciaron en contra de esta destitución de la senadora colombiana, y sin duda alguna, buceando, buscando estas repercusiones, nos hemos encontrado alegremente con las declaraciones de Fidel Castro acerca de este tema, porque como un gran abuelo, como lo que representa el gran patriarca de Latinoamérica revolucionaria, Fidel Castro tiene licencia, inmunidad para hablar absolutamente de todo. Y había estado justamente unos días antes también Piedad Córdoba visitando Cuba. Exactamente, con el agravante que Piedad Córdoba hacía días nomás había estado de visita en la isla de Cuba. Y hacía pocos días también nomás que el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, el Mono Jojoy, había sido muerto en combate, no por a manos del ejército colombiano. Unas situaciones que se van como mezclando y se van como atando, pero me quería quedar con lo que decía Fidel Castro acerca de este tema. Hace 3 días se publicó la noticia de que el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos políticos a la prestigiosa senadora colombiana Piedad Córdoba por supuesta promoción, colaboración con la FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Frente a una medida tan inusual y drástica contra la titular de un cargo electivo de la más alta institución legislativa del Estado, esta no tiene otra alternativa que recurrir ante el propio procurador que engendró la medida. Era lógico que tal arbitrariedad provocara un fuerte rechazo expresado por las más diversas personalidades políticas, entre ellas exprisioneros de la FARC y familiares de los que fueron liberados por gestiones de la senadora, ex candidatos a la presidencia, personas que ocuparon ese alto cargo, otros que fueron o son senadores o miembros del Poder Legislativo, todos hablando a favor del trabajo que viene realizando Piedad Córdoba a lo largo de todos estos años. Y dice Fidel: "No me sorprende, sin embargo, la decisión tomada por el Procurador General, que obedece a la política oficial de ese país virtualmente ocupado por las tropas yanquis. Hablemos claro. Las noticias referidas a la famosa batalla en la que murió el comandante de la FARC y la destitución de Piedad Córdoba están muy lejos de llevar la paz a Colombia. Por el contrario, podrían acelerar los cambios revolucionarios en ese país. He criticado a la FARC. Fui crítico de las concepciones estratégicas del movimiento guerrillero colombiano, pero jamás negué el carácter revolucionario de la FARC. El prestigio y la autoridad moral de Piedad Córdoba se han multiplicado". Esto lo sentenció Fidel Castro. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno, ¿no? Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Y el 28 de septiembre fue instituido, 20 años atrás, como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Movimientos feministas se movilizaron para reclamar la despenalización del aborto en la región y respondieron al escaso reconocimiento legal que tienen los derechos reproductivos de la mujer en América Latina y el Caribe. Las legislaciones son particularmente restrictivas en países como Paraguay, El Salvador y Honduras, en donde el aborto es prohibido en todas sus formas. La misma situación se mantiene en Chile, en Guatemala, República Dominicana y Nicaragua. Compartimos con ustedes una nueva entrega de los informes especiales de la serie Lenguas Largas, un informe especial por el Día de la Despenalización del Aborto. Lenguas Largas, otro capítulo, 2010, América Latina y el Caribe, Día por la Despenalización del Aborto, el derecho a decidir. Movimientos feministas de toda la región se movilizaron para reclamar la despenalización del aborto. Fue una nueva jornada del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. El 28 de septiembre fue instituida como la Jornada por la Despenalización del Aborto 20 años atrás. Fue en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. La jornada responde al escaso reconocimiento legal que tienen los derechos reproductivos de las mujeres en la región. Las legislaciones son particularmente restrictivas en países como Paraguay, El Salvador y Honduras. Allí el aborto es prohibido en todas sus formas. En Honduras, desde prácticamente siempre el aborto ha estado penalizado en todas sus formas. De hecho, hubo una iniciativa allá por 1984 por despenalizarlo en el caso del aborto terapéutico, pero eso no fue posible. No es que no fue posible, se aprobó, pero luego lo derogaron esos artículos, y todas, absolutamente todas las formas de aborto están. Cualquier otro profesional de la salud, cualquier otra persona que apoye a una mujer en esta decisión, inclusive el aborto terapéutico para salvar la vida, para salvar la salud en caso de violación, en cualquiera de los casos, el aborto está penalizado en Honduras. Regina Fonseca, del Centro de las Mujeres de Honduras. La misma situación restrictiva se mantiene en Chile, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua. En este último país, los movimientos feministas entregaron 37.000 firmas en la Casa de Gobierno para que el aborto terapéutico sea restituido. El derecho a decidir como una situación de que me ponen desventajas de otros derechos, porque me lleno de angustia, no sé dónde ir, siento una desesperación cuando yo estoy embarazada y no sé qué hacer, porque no tengo una respuesta ni del Estado ni de muchas otras instituciones que espero que me den este derecho a decidir. ¿Eso qué me hace? Que un aborto, que me van penalizado, que me hace que yo haga abortos inseguros en contra de mi persona, que me muero, que me deje inválida, etcétera, etcétera, y que deje a otras personas que puedan hacer esta acción de un aborto seguro, pero que tengo que pagar un montón de dinero y que muchas veces no lo tengo. Soraya Torres, de Mujeres de Matagalpa. Las principales demandas de los movimientos feministas ponen en el centro de atención a la libertad reproductiva y a la decisión sobre el cuerpo propio. Las demandas por la educación sexual, por la venta libre de anticonceptivos y por la legalización del aborto atraviesan toda la región. Se estima que en América Latina mueren cerca de 10.000 mujeres por año como consecuencia de los abortos mal practicados. Además, se realizan más de 4.140.000 abortos por año en toda la región. Por otra parte, el 95% de las intervenciones sobre los cuerpos de las mujeres se realizan sin las condiciones básicas necesarias. Se trata de cifras estimativas, puesto que se habla de prácticas clandestinas. la demanda de las mujeres y de la población en general, a partir de los estudios que se han hecho, es la demanda para poder tener información y acceso a la amplia gama de métodos anticonceptivos para decidir cuántos y cuántas hijas o hijos se van a tener. Es decir, hay una demanda de derecho sexual y reproductivo, palabra y concepto que no está difundido en la población, y esto es una gran deuda que tiene la democracia. Pero hay una gran demanda por derecho sexual y reproductivo, es decir, por el derecho a decidir cuándo me voy a iniciar sexualmente, en qué condiciones, con quién, bajo qué resguardo, para proteger la salud y, por supuesto, embarazos no deseados. Paulina Vidal, socióloga chilena. Solo en Cuba y en la Ciudad de México se garantizan abortos seguros para todas las mujeres. Una situación particular se vivió en Uruguay en 2008. Allí el Congreso aprobó la despenalización del aborto, pero la medida fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez. En el mismo camino uruguayo, organizaciones de mujeres en Argentina impulsan un proyecto de ley para despenalizar la práctica del aborto. Esta iniciativa comenzará a ser discutida desde fines de octubre de este año. Proyecto de interrupción voluntaria del embarazo prevé la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación por la sola demanda de la mujer. Después de ese plazo actúan las causales que actualmente están en el artículo 86 del Código Penal, es decir, peligro para la vida y la salud de la mujer, aborto por causado por violación. Prevé también el proyecto que esto se realice en los hospitales públicos y en los servicios públicos de las obras sociales. Marta Rosenberg, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Argentina. Movimientos feministas de toda la región se movilizaron para reclamar la despenalización del aborto. Fue en una nueva jornada del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Lenguas Largas, otro capítulo, 2010, América Latina y el Caribe, el Día por la Despenalización del Aborto, el derecho a decidir. www.agenciapulsar.org. Solo en Cuba y en México se garantizan los abortos seguros, escuchábamos en el informe, pero bueno, la lucha continúa para que esto se pueda llevar a todos los países de Latinoamérica. Compartíamos el informe especial de la agencia informativa Pulsar Lenguas Largas. Latinoamérica vive. Era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. Y mientras va saliendo el sol de este lado del mundo, nosotros prendemos un poquito de reggae aquí en esta radio, en la 107.3. Escuchamos Los Cafres haciendo ¿qué tema? Bastará. Ya me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Quemaría mis días por este sol. Solo con verte bastará, ver tu cielo de frente. ya lloví en tus tierras. Fuimos barro sin saberlo bien. A través de tus ojos lo escucho una y otra vez. Por este sol quemaría mis días. Por este sol te entrego toda mi vida. Bastará solo con verte. Bastará tu cielo de frente. Bastará solo con verte. Bastará ver tu cielo de frente. Just for you, just for you. Girl, there's nearly nothing that I'm on wouldn't do, but me say, just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Tell you, climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte. Bastará, baby girl, ver tu cielo de frente. Bastará solo con verte. Bastará ver tu cielo de frente. Girl, I got you on my mind, moment of the day. I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for you, just for you. I make your dream come true. I tell you, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that a man would do. Todos los sonidos. Todas las voces de un continente. Por eso falta y resto, lo sigue denunciando. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Un nuevo derrame de petróleo ha contaminado cerca de 20 kilómetros del río Corrientes y está perjudicando la vida de 11 comunidades peruanas de Villa Trompeteros. El incidente ocurrió por la rotura de una válvula en la base de la empresa Plus Petrol. Sin embargo, nadie se dirigió a las comunidades para responsabilizarse o explicar la gravedad del problema. El día viernes 24... los habitantes de esa región fueron sorprendidos por manchas de petróleo en el río que abastece agua y alimento a las 11 comunidades. La sorpresa, lamentablemente, no fue tan grande, ya que el río constantemente es víctima de derrames de petróleo por parte de la reincidente Plus Petrol. Al buscar explicaciones, la población escuchó de la empresa petrolera que fueron solo 3 barriles los que vertieron y contaminaron el río. Pero el desprecio demostrado por el problema, así como la complicidad de las autoridades de la provincia de Loreto, que solo repitieron los datos difundidos por la petrolera, causaron movilización e indignación. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO, denunciaron el caso y hasta el momento no fue determinada a ciencia cierta la cantidad de barriles de petróleo crudo que contaminó el río. De acuerdo con declaraciones de los pobladores, la cantidad fue superior a la divulgada por la Plus Petrol. Las comunidades peruanas están siendo ampliamente afectadas, ya que el río Corrientes es fuente de agua y alimento. Con el derrame, está faltando agua para beber, y los que lo intentaron están sufriendo las consecuencias de una posible intoxicación con varias manchas en el cuerpo. Según informaciones de la FECONACO, solamente durante el año 2009 se registraron en el río Corrientes 16 derrames de petróleo, de los cuales 10 se consideran de grandes proporciones. Todos fueron de responsabilidad de la Pluspetrol Norte. En 2008 el número fue todavía mayor. 18 vertidos perjudicaron la vida y la salud de parte de la población peruana y dañaron el medio ambiente. Los perjuicios causados por el petróleo volcado en el río fueron filmados, fotografiados y detallados en informes. Incluso así, las comunidades continúan sin recibir explicaciones o reparaciones cuando más de 4.000 habitantes de la Amazonía peruana están siendo afectados por el incidente. La causa del conflicto en la Amazonía es el empecinamiento de Alan García en explotar todo el petróleo que hay allí a como dé lugar. En una sola ronda de licitaciones, otorgó concesiones para la explotación petrolera hasta que éstas alcanzaron 49 millones de hectáreas de la Amazonía, el 72% del territorio total del Perú. Y esta explotación petrolera viene generando costos ambientales con efectos sobre la salud de sus pueblos. En las 34 comunidades nativas de la zona de los ríos Tigres y Corrientes, donde opera Pluspetrol, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasa los límites aceptables de cadmio en la sangre. En muchas zonas, la explotación petrolera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de esos pueblos. A 500 años, las comunidades amazónicas siguen siendo abusadas y vulneradas por gobiernos corruptos. Seguimos en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. ¿Cuál es la estrategia? Tratar de crear este clima de violencia y que la gente tenga miedo a lo que usted ha dicho, al cambio. Lo mismo le han hecho los grupos de poder a todos los grupos, a todos los movimientos que han querido un cambio en favor de la grande mayoría. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Momento de escuchar las voces libres desde los micrófonos de todas las radios comunitarias de nuestro continente desde aquí, desde FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Los pueblos indígenas de Venezuela luchan para conservar sus lenguas originarias. En la nación bolivariana se han contado hasta 36 pueblos indígenas y otros 6 que no mantienen su idioma, es decir, alrededor del 2% de la población venezolana. Una forma de mantener sus tradiciones y su cultura es preservando su idioma. Escuchamos el reporte para Latido Indígena desde Venezuela. Huonma Inca, Venezuela, Suma Inguayú. Suma en Arijunairo. Venezuela, nuestra tierra, tierra de pueblos ancestrales, tierra de indígenas y de no indígenas. Lagos, lagunas, montañas, desiertos, ríos adornan el día a día de los pueblos originarios. Oficialmente, en nuestro país existen 36 pueblos indígenas. Se estima la presencia de otros 6 pueblos hermanos, pero no mantienen su idioma. A Alrededor del 2% de la población de Venezuela pertenecemos a grupos aborígenes que mantenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres y modos de vida. 600.000 personas, según el último censo nacional. La Constitución del año 1999 le ha dado por primera vez derechos a los pueblos ancestrales de Venezuela. A pesar de ello, las letras que se encuentran en esta Carta Magna parecen letras muertas, porque en la actualidad la mayor parte de las comunidades indígenas se encuentran desasistidas y padecen innumerables problemas. Los más resaltantes tienen que ver con la explotación de sus territorios ricos en minerales como el carbón, el acceso a la salud, a la educación y a los servicios públicos básicos es una realidad que continúa arropando a los pueblos y comunidades indígenas. Nuestra artesanía, música, cuentos, mitos, danzas, cantos, alimentación nos identifica como pueblos. Distintos nombres nos identifican como pueblos indígenas, pero nos une el amor por nuestra tierra y el apego a nuestros idiomas. A los pueblos indígenas nos corresponde seguir sembrando la semilla del lenguaje para garantizar que nuestras costumbres, modo de ver la vida y sobre todo nuestros sueños no se pierdan entre la cotidianidad de una sociedad cada vez más globalizada. Desde la Red Indígena de Fe y Alegría, Venezuela, Glenji Sencial, Latido Indígena. Y en Uruguay, un organismo analiza la migración y el cambio climático. El cambio climático afecta a todo el planeta y a sus habitantes. Sus consecuencias se hacen cada vez más palpables. Ante esto, en Uruguay, se realizó el seminario Migración, Desplazamientos y Movilidad de Población. Entre las conclusiones, se mencionó que el país debe estar consciente de los cambios que se producen en el clima y que el Estado debe tomar medidas. Jorge Pereira nos informa desde Radio Es Uruguay. Saludos Latinoamérica. Uruguay, adaptación al cambio climático. Se inauguró en Uruguay el seminario sobre migración y desafíos vinculados al cambio climático. Allí estuvo presente la representante del Sistema de Naciones Unidas, Susan McDade, quien se muestra satisfecha y expectante con la realización de este encuentro y sus resultados. Saludó el involucramiento de la OIM en la temática y recordó que Naciones Unidas lleva adelante junto al gobierno uruguayo 14 proyectos interagenciales, dentro de los cuales se encuentra el de vulnerabilidad y sostenibilidad territorial. Hasta el momento, con el gobierno de Uruguay, hemos implementado 14 proyectos interagenciales, y esto, que tiene el título Vulnerabilidad y Sostenibilidad Territorial, es uno de ellos que suman a otros esfuerzos que están manejados por distintas agencias. Mencionó el tema del UNITE. En todos los países donde Naciones Unidas está presente, hay un mecanismo de coordinación para desastres naturales, es decir, con o sin cambio climático, porque sabemos que la frecuencia de desastres naturales está aumentando y que para Naciones Unidas ser un buen aliado de los gobiernos, tenemos que estar en condiciones con las condiciones técnicas y humanas y organizativas de brindar una respuesta rápida a los gobiernos cuando pasa eventos de esta categoría. Eran expresiones de la representante del Sistema de Naciones Unidas, Susan McDade. Desde Uruguay, Colonia Suiza, para ALER Contacto Sur, este fue un informe especial de Jorge Pereira de Radio Es FM 105.3. En Panamá se extienden los plazos para que la minera Petaquilla presente pruebas. El gobierno del país centroamericano volvió a dar un nuevo plazo para que la minera Petaquilla Gold entregue un estudio ambiental sobre el uso de cianuro en la explotación que pretende hacer en territorio panameño. De otra parte, la mediación de la Iglesia no logró un entendimiento entre las organizaciones sociales y el gobierno respecto a la Ley 30, que es rechazada por la población. Compartimos el informe de Olmedo Carrasquilla desde Radio Temblor, Panamá. Hola Latinoamérica, Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor desde territorio panameño. 22 meses después de que la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAEM, le exigiera a la minera Pitaquille Gold una certificación internacional sobre el manejo del cianuro, esta no se ha producido, a pesar del forzoso cumplimiento de este y otros 39 requisitos exigidos por la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental. La empresa aún no ha cumplido. Pitaquille argumenta que tiene plazo hasta febrero de 2011. Sin embargo, la ANAN le ha dado un plazo hasta octubre a la minera Pitaquille para que presente una certificación internacional del manejo del cianuro. La empresa debió haber entregado este documento antes de iniciar operaciones, según una resolución emitida por la pasada administración de la ANAN. La certificación debe expedirla el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro, ICMI. En este mismo tema, de las intenciones del gobierno de iniciar la explotación de la mina de Cerro Colorado, voceros de los moradores de las comunidades indígenas de la comarca Nové Buglé han dado un plazo a las autoridades para que los chilenos que se encuentran en el área comarcal se retiren. Los chilenos desarrollaban una campaña para informar sobre las bondades de la explotación minera. Entre otros temas, ni la iglesia calmó los ánimos en el diálogo por la ley 30. Los esfuerzos del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y el comité ecuménico fueron infructuosos en lugar un acercamiento entre los sectores que participan en la mesa del diálogo por la ley 30. A pesar de haberse reunido por separado con los representantes de los sindicatos, de los empresarios y del gobierno, la iglesia no ha logrado producir un acuerdo. Olmedo Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño, para leer. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente, ¿las escuchás en dónde? Acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. México, catástrofe. Radio comunitaria de Oaxaca sufre daños en el derrumbe. Debido a la luz que se sepultó al menos 300 casas en la población de Santa María, Tlahuitoltepec, la radio comunitaria Gempoj sufrió daños en su edificio, debiendo trasladarse a otro lugar por peligros de derrumbe. Las cifras publicadas por el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, indican que hasta el momento hay 11 desaparecidos. Sin embargo, Protección Civil aseguró que los desaparecidos ascendían a un centenar. La radio, surgida en 2004, atiende las problemáticas de los derechos de los pueblos indígenas, salud, desarrollo sustentable, empresas sociales y educación intercultural bilingüe. Honduras, movimientos sociales. Juan Barahona llama a mantener el objetivo de la constituyente en Honduras. El subcoordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras llamó a los hondureños a mantenerse unidos y a luchar por el objetivo de una Asamblea Nacional Constituyente. Barahona indicó que varios miembros del Frente, desde sus organizaciones, han comenzado a realizar acciones políticas partidarias y han creado partidos nuevos. Recordamos que el Frente de Resistencia recolectó más de 1.300.000 300.000 firmas en 5 meses con el objetivo de convocar a una asamblea constituyente y pedir el retorno de todos los exiliados de Honduras a raíz del golpe de Estado. Escuchamos a Juan Barahona, subcoordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular. Durante el periodo, los 6 meses que estuvo el dictador Roberto Micheletti, fue una represión salvaje, con toques de queda, estado de sitio, con prohibición de la movilización. El pueblo nunca se detuvo. Siempre salimos a la calle, aún con todas estas medidas de represión. Pero a partir del 27 de enero, que asume el señor Porfirio Lobo Sosa la presidencia de la República, a través de un proceso electoral que apenas llegaron a un 30%, del electorado, a partir de ahí la situación no ha cambiado nada. Hoy vivimos una represión igual o peor que los 6 meses del dictador Michelet. Bolivia, racismo. Evo Morales criticó a los opositores de la ley antirracista. El presidente de Bolivia calificó de racistas confesos a los opositores a la norma impulsada por el oficialismo. El estatuto cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados e indica que el medio que publique ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencias de funcionamiento. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, aseguró que el proyecto protege y garantiza el trato igualitario para todas las personas. En cambio, obispos católicos y dueños de medios de comunicación se mostraron en contra de la ley. Escuchamos a Evo Morales, presidente de Bolivia, opinando sobre la actitud opositora. Yo sigo convencido que quienes rechazan la ley del racismo son racistas. Y yo decía, son racistas confesos. Mira, sabía que me iban a preguntar eso. Por eso traje un periodista, un colega de ustedes que escribe. Sacha Llorente titula en el periódico Opinión. Y una parte dice textualmente, a ver, después de muchos comentarios, hay ya en este gobierno engendros de mula con demonio, García Linera, o de llama con Lucifer, Evo Morales. Yo le pregunto a usted, compañero periodista, ¿eso es racismo o no es racismo? Dígame, de manera muy sincera. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. ¿Cuál es la estrategia? Tratar de crear este clima de violencia y que la gente tenga miedo a lo que usted ha dicho, al cambio. Lo mismo le han hecho los grupos de poder a todos los grupos, a todos los movimientos que han querido un cambio en favor de la grande mayoría. Y era por esto que me había hecho poner esta ropa tan grande, estos pantalones, esta cadena que me... Mire, tengo la cervical... Sí, sí, no, lo veo que está todo torcido, se está cayendo. Adelante, me pesa esta pero cadena. Pero para ser rapper hay que ponerse cadenas, pantalones grandes, ¿vio? Bueno. Hoy en Latinoamérica Vive, nuestro artista de cierre es nada más ni nada menos que los ecuatorianos Tanza Matanza. Sigue adelante, así que cuidado se espante. La gente que no se fijó antes, que nos asome como farsantes o comediantes. Aparentemente, Tanza Matanza nace artísticamente en 1996, cuando se conocen los ecuatorianos Byron Granda, conocido como Crudo Mesac, y Juan Castro, conocido como Sucio Castro, convirtiéndose en uno de los primeros grupos en cantar rap puro en Ecuador, difundiendo el movimiento hip hop en esta parte del continente e inspirando la conformación de otros grupos. Cada uno de sus miembros ofrecía en sus líricas su propia visión del mundo, sin importarles más que poder expresar ideas originales a través de un micrófono. Así el potencial de Tanza Matanza comenzaba a surgir, expresando en líricas la experiencia de la violencia urbana en nuestro medio, el sumo aprecio que debemos tener por nuestra cultura, el desprecio contra el carácter sumiso, el odio contra la injusticia social y la corrupción mostrada en toda institución tradicional, la pugna contra todo tipo de dogma de verdad absoluta, la conciencia de la muerte o el menosprecio contra tabúes culturales absurdos. Que traiga la señal, que aquí nada es igual como la huella digital de cada cual, crucial como descarga de voltaje, que confunde tu cerebro y hace que no olvides el mensaje de coraje. Desde 1998 empiezan a tener la colaboración del DJ David, quien provee al grupo de una base más sólida. El movimiento capitalino, caracterizado por su apertura y variedad musical, adopta a Chanza Matanza al compartir escenario con bandas de diferentes géneros. Desde 1999 adquieren más oportunidades para tomar compromisos importantes, hasta que en el año 2000 sale a la venta Saca la Cara, su primer disco. Orgullosos de su esencia de lo latino y mestizo, adoptan a la chanza como símbolo. En la tradición indígena sudamericana, la chanza es el trofeo que el guerrero Yuar obtiene luego de cortar la cabeza de su enemigo en la batalla y reducirla luego de un proceso. Para el grupo, la chanza es el trofeo que representa todo lo que desean eliminar en nuestro entorno. Cabezas pequeñas, ignorancia o poco razonamiento, ojos cerrados, que no ven o no quieren ver la realidad, y la boca cocida, el miedo a expresar ideas y sentimientos verdaderos. Todo lo que corresponde a lo impuesto por la mayoría de los medios de comunicación, siempre propiedad de grandes grupos económicos que por su conveniencia siguen tergiversando las circunstancias para no modificar el status quo. Entrando al área, binaria, milenaria, recuerdo que el protagonista de la historia robó el pasado con la técnica arbitraria. Escucho el grito del espíritu aborigen en la guerra para recuperar la tierra. Hoy en día, Chanza Matanza, orgullosos de sus raíces y con el fin de enaltecer la fuerza del guerrero aborigen, crean música sin utilizar eufemismos para ganar fans, vanidad, fama o para simplemente comercializarse. Y por lo que veo acá, a mi compañero le gusta mucho, está acá rapeándome. Sí, lo más difícil de este grupo es nombrarlo correctamente. Chanza Matanza es una situación un poco complicada de pronunciar más que otra cosa. Sí, en el tema anterior que habíamos puesto, justo levantamos la cortina cuando ellos se estaban nombrando. Ahí sería una buena oportunidad para escuchar el nombre. Nos vamos rapeando y bailando con Chanza Matanza. Tenernos unidos. Esta es la venganza de mis raíces. No sin antes nombrar y agradecer a todas las fuentes informativas que semana tras semana nos acercan la información para que nosotros podamos compartir con todos ustedes. Hablamos de la agencia informativa Pulsar, Telesur, Radio Nacional de Argentina, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Ecoportal, Radialistas y Radioteca.net. También queremos agradecer especialmente a Amanda Robalino, integrante del equipo de comunicación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Ecuador, que hoy estuvo contándonos qué pasó allí por Quito, por el país ecuatoriano. También agradecemos a Cuba Debate, Argen Press y a la Red Nacional de Medios Alternativos. En la operación técnica y puesta en el aire, nuestra compañera Fernanda Sánchez, o la mamá de Santi. La mamá de Bomboncito Santi. Agradecemos mucho a nuestra compañera y le enviamos un beso gigante a ese gordo hermoso que es Santiago Turbo Ruiz Díaz. Así es el completito, ¿no? Tiene otro nombre que es de un corredor de Ayrton también. Ayrton. Le digo, menos mal que le pusieron a Ayrton y no a Reutemann. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti y nos estamos escuchando el próximo sábado a partir de las 13 horas para compartir otra ventana abierta a todo nuestro continente. Mi nombre es Fernanda Villanueva y un placer, como siempre, compartir con todos ustedes este panorama a la actualidad de Latinoamérica. Quédense en la 107.3 FM Tincunaco porque después va a ser tarde. Todo este absurdo al que me acostumbro indica que me encuentro en lo profundo del inmundo. Drogas, miseria, violencia callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera. En medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras. Drogas, miseria, violencia callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera. En medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras. Escucho uno que otro tiroteo y lo que veo no lo creo. Pero ya es de noche y va empezando el gran derroche de la sangre que se mezcla con el hambre. Muerte y destrucción, se acaba la población, se deshace la nación como un campo de concentración. El duelo ya ha empezado, mira bien para ambos lados. Esquívate de las balas que este juego todavía no ha acabado. Y nadie te ha perdonado, hay gente que te engaña con su filosofía barata. Y no es más que una rata, pues poco falta para que apesten por lo que hacen. Venden a sus propios hijos mientras que otros cuantos nacen. Y venden drogas en la esquina y nadie dice nada, como si nada pasara o no importara. Quien a hierro mata, hierro muere en este barrio. Son varios los contestatarios que se cubren en su campanario. Mendigos tirados sin abrigo y mucho menos un amigo, como te lo digo. Aquí la gente indigente, armada hasta los dientes, te parten la cabeza o te dejan inconsciente. Drogas, miseria, violencia callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera. En medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras. Drogas, miseria, violencia callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera. En medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras. Homicidio mental cometido por el abuso de sustancias ha sido una historia que se repite una y otra vez, persiste. De que no solo producimos, sino también consumimos. Esto es parte de nuestra idiotez colectiva que no nos deja llegar a la cima. Cadenas y grilletes sustituidas por armas mucho más efectivas, denominadas por muchos billetes. El dinero se convierte en el titiritero, haciendo sucias jugadas en este escenario, volviendo a hombres falsos sabios, conquistando a todo aquel que se disponga a morir por algo que no es nada más que papel. Hermano contra hermano, como en el cuento de Caín y Abel. Sacrificios humanos en el suburbio tercero, en honor al dios verde, dinero. Drogas, miseria, violencia callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera. En medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras. Drogas, miseria, violencia callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera. En medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras. Callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera. En medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras. Drogas, miseria, violencia callejera. En el suburbio tercer mundo, lo que te espera. En medio de una balacera, cualquiera puede ser la verdadera víctima de acciones pandilleras.